había dicho Jesús. Id de dos en dos y decid a todo Emaús, que ya está aquí el amor, que el reino de Dios ya llegó. Que ya está aquí el amor, que el reino de Dios ya llegó. En puertas y casas llama, id de dos en dos, y al abrir, deseadles mucha paz. Que ya está aquí el amor, que el reino de Dios ya llegó. Porque aquel que había muerto